te quiero sentir. Esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. No te vayas, mi amor, no te vayas, querida. No te vayas, mi amor, no te vayas, querida. Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida. Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida. Cuidar, esta noche es mía. Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar. Esta noche es mía. Quiero sentir.